Sonido de Jeff Mills junto a la Orquesta Filarmónica de Montpellier al inicio de Frecuencia Electrónica. Es un tema grabado en directo perteneciente al álbum Blue Potential, la integración de la música clásica y la electrónica. Con esta música empieza hoy Frecuencia Electrónica. Hola, muy buenas noches a todos los radioyentes que nos estén escuchando. Acaba de empezar la cuarta edición de Frecuencia Electrónica. Espero que estén empezando el fin de semana con alegría, con esperanza y que sobre todo se lo vayan a pasar bien. Aquí está un servidor, David García. Otra noche más junto a mis compañeros, Sergi García. Buenas noches. Y también tenemos a nuestra derecha, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y por último, también tenemos a nuestro técnico de sonido, Marco, que cuando aprenda a saludarnos, nos saludará en antena. Pero bueno, hasta ahora nos saluda con la mano. acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa de música dedicado exclusivamente a la escucha de la música electrónica. Y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche, si nos escuchas desde Canarias, y hasta la 1 de la madrugada, si nos estás escuchando desde la península o también de Baleares. Recordar que este es un programa de Canal 13 Radio, que se emite en Gran Canaria en la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos escuchas desde el sureste de la isla. O también a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 de la noche durante cada viernes. También disponemos de una segunda parte del programa, de 12 a 4 de la madrugada, los viernes y sábados, dedicado exclusivamente a la escucha de las sesiones de los mejores DJs de renombre nacional y también internacional, en nuestro programa 13 Droni, una hora más tarde si nos escuchas en Península o también en Baleares. Queremos recordar, como cada viernes, que tenemos email, por si te apetece ponerte en contacto con el programa. Y también, la última novedad, que llevamos una semana trabajando en él, ya tenemos Blogspot. La dirección del Blogspot es frecuenciaelectronica.blogspot.com y puedes entrar a través de la red y ver la foto, ver la música. Hay enlaces para vídeos de interesantes y demás cositas que iremos poniendo para que estéis entretenidos y veáis que nos lo estamos currando y que cada vez pondremos más cositas. Ya veréis qué guapo queda. A continuación, como cada viernes, para las personas que son la primera vez que nos escuchan, queremos enseñar lo que sería nuestro programa. Pues consta de un noticiario musical, un noticiario cultural, y después de finalizarlo, también pondremos musiquita, que es de lo que queremos hacerles escuchar y que espero que os les guste, ya que venimos cargaditos de buena música. También tenemos una sección especial presentada por Alberto Rodríguez, donde estará todo lo relacionado con la música house. Seguiremos con buena música y, para terminar, el comienzo de la sesión que podrás seguir escuchando a partir de las 12 de la noche en la segunda parte del programa Entre Cetroni. Bueno, para empezar el noticiario cultural de hoy, queremos exponer que se va a celebrar el concurso de fotografía Superar Barrera. Esto lo va a hacer el Club Fotográfico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y los plazos para la inscripción serán hasta el 26 de noviembre. Primer ciclo de cine Música Liando 2008, Tegueste, Tenerife. La actividad tiene como objetivo ofrecer una alternativa cultural a modo de fusión entre el mundo del cine y la música. Se pueden presentar las obras el miércoles 26 de noviembre, Copying Beethoven de Agnieszka Howland. Para continuar, también vamos a ver lo que es el Día del Árbol 2008. Esta será la 39ª edición de este día y tendrás para escribirte hasta el plazo del 30 de noviembre. Actualidad musical en Frecuencia Electrónica. Line, Classic Sea, Ekade, Los Contratiempos, Seagull, The Cover, Marvin Hill. Lugar, Salón de Actos de la Facultad de Educación. Festival UL Rock 2008. También vamos a tener en el Mojo Club a la actuación de Ana de Luz DJ. Esto será en la isla de Gran Canaria. A partir de la 1 podréis disfrutar de esta fabulosa DJ y gratuitamente. Y para continuar, va a seguir mi compañero Sergi exponiendo lo que es el noticiario musical. Sí, queda el evento de Cebollinazo Rock 2008. Entre los que van a actuar está Boycott, Ilegales, Infector, Garrote Bill, que parece ser que Garrote Bill El bajista ha tenido un accidente de coche e igual no consiguen actuar. También va a haber Rafia, Searching for a Hidden Place y Damage of Pain. El lugar será en el parking del pabellón municipal Santa María de Guía y empezará a partir de las 10. Y ya nada, ya vamos a empezar con el programa musical. Hoy hemos reducido un poquito lo que son las noticias para poder poner más música, pues ya que los temas que hemos traído son tan buenos que queremos que los puedan escuchar enteros. Vamos a comenzar y vamos a poner lo que es Tropicalia 1 de Tenacia. Entramos fuerte con Tenacia. Bueno, pero ahora vamos a proseguir con él. Vamos a poner la segunda parte con Tropicalia 2, pero antes queremos hablar un poquito de él, ya que es uno de los DJs con más renombre en este mundo. Y vamos a hablar de todo lo relacionado con su último trabajo. Tenacia. conocido nombre para los fans de la electrónica bailable, bajo el que compone Charles Sibling, de origen francés, y Amil Khan, nativo de Hong Kong. Presentaban en mayo del año 2006 su segunda larga duración al mundo, publicado a través de su propio sello, Technasian Records. No tuvo ni de lejos la repercusión de su primer disco, Future Mix, un gran disco, publicado 5 años antes. Los motivos últimos de esta inesperada situación no sabría enumerarlos por completo, pues creo que solo responde a un error de distribución y elección de formato. Se publicó un CD y dos diferentes formatos en vinilo, doble disco, que es más fácil de encontrar, y el que poseo, y un triple disco en edición limitada, que tampoco aporta nada que no hubiera publicado anteriormente en formato maxi single. Tenemos otros buenos trabajos, como son los de Eclipse Café o Dominado, y por último Final Quadra. Pero hay que poner la segunda parte de Tropicalia, que es donde verdaderamente se ve por qué es uno de los mejores DJs del mundo. Y nada, ya espero que les guste, ya que esta parte va a ser un poquito más movidita que la anterior. Pues vamos, que ganas de escucharla ya. Pues venga, Tropicalia 2, Technasian. Bueno, pues seguimos aquí en Frecuencia Electrónica. Y a continuación, lo que vamos a poner un tema de These New Puritans, TNPS, para abreviar. Son una banda post-punk y electrónica de Inglaterra, formada en el 2006 por Jack Barnett, vocalista, guitarra, computadora y sonido. Su hermano gemelo, George Barnett, batería, percusión. Thomas Hain, bajo, sampler, percusión, y Sophie Slade Johnson, sintetizadores. Ellos mezclan un rock alternativo con un sampler y sonidos electrónicos experimentales. Vamos a poner el tema Elvis, del disco Beat Pyramid, presentado este año en el 2008. Elvis tienen 4 EPs y un álbum debut, Beat Pyramid, hasta la fecha. Y a continuación, como es habitual en Frecuencia Electrónica, ha llegado el momento de Underground Groove. ¿Qué nos tienes preparado, Alberto? Pues hoy traigo 2 temas Progressive y 1 test. Y una sorpresa final en el tema Progressive. También recordar, antes que se nos olvide, que en el blog Spot puedes escuchar vídeos de lo que son de Puritan. Y vídeos muy buenos. Y ya puede comenzar Alberto, que ya lo está deseando. Underground Groove. Pues hoy empezamos Underground Groove con el londinense Tall Paul, que comenzó a pinchar en la disco Tarmis gracias a su padre cuando compraron este club en 1985. Al mismo tiempo, Paul comenzó a trabajar con estaciones de radio pirata y pronto demostró a todos lo que era capaz de hacer con 2 vinilos. Desde entonces ha tenido muchas residencias en clubes de Londres y también en las principales localidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil o Ibiza. En el estudio Paul Newman, su verdadero nombre, publicó su primer vinilo en el 92, llamado Lord Rush. En el año 97 creó el éxito Rock the House, tema que en el 2006 remezcló Fred Legrand y lo llevó al número uno de la lista de ventas británica. En la actualidad tiene su propio sello llamado Duty Free, y ahora vamos a escuchar un tema Progressive House remix del DJ estadounidense Saeed Yunan, producido para el sello Audacious Records. Doll Paul Big Show, Saeed Yunan Remix. We'll be right back. Paul Newman se llama, como el actor. Sí, tristemente falleció este año Paul Newman, tío. Uy, qué coincidencia, sí, ¿eh? La verdad que sí. Muy buen actor, y mire, este temita es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, progresivo. Pues ahora continuamos con otro británico, Mark Knight, DJ que se ha forjado una reputación como uno de los principales productores house del planeta con su sello Tool Room. Últimamente ha realizado varias producciones junto al DJ de su misma ciudad, Maidstone, en Inglaterra, Funk Agenda, al que Mark califica como un nuevo talento y definitivamente uno de los que hay que estar atento para el futuro. Es versátil y capaz de combinar un borde musical con un sonido Tafel Club que siempre trabaja en la pista de baile. Fruto de su colaboración, han producido éxitos como el remix del tema del francés Logan Garnier, Man with the Red Face, que fue elegido mejor track divisa de los DJ Awards 2008. Y ahora el que vamos a escuchar a continuación, el remix Tech House del tema de finales de los 90 de James Doman y Pete Gooding Running, que reventó las pistas de baile con su pegadiza melodía. Doman y Gooding Running, Man Night y Funk Agenda Remix. por último, con la cosa hoy va de ingleses, Gad The Core, un DJ de música house conocido por su track de 1992, Passion, producido para el sello Addictive Records, que se considera una de las más conocidas obras de la primera hornada del género progresivo. Y muchos DJs de este género en la actualidad consideran la melodía de este tema como lo mejor que se ha creado en este campo y bastante la sigue metiendo en su sesión. Su verdadero nombre es Simon Slater y el nombre de Gad The Core se deriva de un anagrama de Tar Records, una tienda con sede en Soho, un barrio de Londres. No posee un amplio catálogo, dos temas individuales, el ya mencionado Passion e In The Heck, y un puñado de remises. Y además se lo dedico a mi amigo Alex, que es el que me suministra muchos temas de los que pongo. Gad The Core, Passion, Original Mix. Alberto, esto me sonaba como al juego Gran Turismo, ¿no? Sí, sí, creo que sí, que salió en uno de los Gran Turismo. Es que ahora estaba escuchando y digo, esta música me suena, y mira, me parece que esto salía en un juego de la Play. Y lo que se hacía en el año 92 ya, ¿eh? Pero guapo, guapo, muy buena música. Va a seguir Sergi, ¿no? Que nos va a poner algunos temitas de eso. Sí, bueno, vamos a seguir con Sebastián. Sebastián, el músico francés. Del subsuelo a las estrellas. Así podemos resumir de forma expeditiva la carrera musical de Sebastián. Jovenzuelo francés de 25 años y último fichaje de Ed Banger Records. El sello del manager de Daft Punk, Pedro Winter, quien está consiguiendo en un tiempo récord imponer al planeta su New French Touch, con un sonido y una estética demoledoras. Gamberrismo bien dirigido, sonido apocalíptico y tridimensional. Artwork hecho a mano y con mucho amor. Las dos X de su nombre nos indican que algo inquietante y misterioso está detrás de Vanexa. Compositora, letrista, cantante y actriz. curtida en el teatro alternativo y dirigida por directores de gran talla, Vanexa está lista para la acción. Juntando su voz de niña buena, pero perversa y juguetona, hace que te atrape desde la primera escucha. Los seguidores del hip hop se decantarán por sus rimas, los del rock por las guitarras afiladas y las melodías de los estribillos. Letras de desamor, de reivindicación del perdedor en una relación amorosa, del que se revela dentro de su desgracia, del que toca fondo, de relaciones complicadas, de ambigüedad sexual, melodías contenidas llenas de fuerza nostálgica. Dilo, Sergi. Dilo que es guapísimo. Si ya más no le puedes decir, dilo de ya sin rumores, sin nada. Es muy guapa. La ha dejado bien, ¿verdad? Sí. Pero que dice, si no le gustaba, la dice. Bueno, por los vídeos. Siempre puedes venir a los vídeos del Blogspot y ya veremos a quién no le gusta. Y nada, bueno, ya para finalizar el programa musical, vamos a traer el último temita del, bueno, ya de la noche. El artista que vamos a poner a continuación se llama Legowell. Poco conocido, pero tiene un gran tema llamado Disco Rock. Y lo que vamos a decir de él es que su verdadero nombre es Wolfers Danny, es de origen holandés y es un músico que describe su estilo musical como una forma híbrida de slam y toma un combinado con una profunda Chicago, tanto como un romántico ghetto techno funk y una mezcla con el euro horror de soundtrack. Y ya nada, el último tema de la noche, que va a ser el más movidito, Disco Road de Legowell. vamos a presentar el 13tronic de esta semana. Para el viernes, ¿qué tenemos preparado, Alberto? Pues tenemos al DJ del que hablamos la semana pasada, el egipcio Tamel Fuda, porque hubo un error en el ordenador y no se pudo oír esa sesión, así que lo oiremos esta semana. ¿Y tú, David, qué traes? Pero ahí le vamos a poner la primera. Claro, claro. No vaya a haber dos errores seguidos y se van a quedar ya dos veces sin oírla, nos van a enviar la bronca. Y no, yo quiero poner, ya que he hablado de Tenacia, una de las mejores sesiones que he oído sobre él. Y nada, yo espero que les guste y hoy pondremos esto y el sábado pues continuaremos con un poquito más de house. Sí, la verdad que no traemos solo house, tenemos, la verdad que es muy variado el sábado. Tenemos a Tiesto, Slomi Aver, ahora sí tenemos, ponemos house también, Brothers By y Tech Coast Driver. Pues nada, va a estar completa la noche. No lo olvidéis, de 12 a 4 de la madrugada. Y bueno, ya por último, lo que no queríamos que ocurriera es la despedida del programa, pero bueno, ya tenía que llegar el momento y suceder esto. Pues nada, ya el equipo técnico quiere recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o también en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el sureste de la isla. También lo puedes hacer a través de la web www.canal13digital.com los viernes en el horario de 11 a 12 de la noche. Y si todavía quieres seguir escuchándonos y has estado contento con lo que es el programa, pues podrás seguir disfrutando de buena música en 13tronic, la segunda parte del programa, que comenzará ahora a partir de las 12 de la noche y podrás seguir escuchando hasta las 4 de la mañana. Y también recordar, igual que la anterior edición del programa, que hemos realizado una pegatina que a Sergi le ha gustado mucho el modelo y que estamos regalando. Solo tienes que venir y preguntar por ella y te la daremos. Y quien la quiera, pues ya sabe, solo tiene que acercarse a la radio. Y recordar también que ya tenemos el blogspot. La dirección es frecuenciaelectronica.blogspot.com y podrás ver fotos nuestras, vídeos. Podéis enviarnos ahí sugerencias y nada, y está arrancando. Esperemos que les guste, ya que llevamos tiempo trabajando en él y nos hemos esforzado. Y ya nada, pues un saludo y darle las buenas noches. Espero que hayan disfrutado con lo que es la música de esta semana. Y pues buenas noches. Hasta la semana que viene. Los esperamos el próximo programa. Hasta la semana que viene. Pues nada, seguimos con 13tronic y hasta la semana que viene.